Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En estas fechas, en donde nuestro país recordamos el Día de la Diversidad Cultural, cientos de vecinos y vecinas del Bajo Flores y del sur de la ciudad de Buenos Aires se están preparando para presenciar el tradicional festejo del barrio General San Martín, más conocido como Barrio Charrúa, en honor a la Virgen de Copacabana. Esta festividad, que organizan los vecinos junto a la parroquia Santa María Madre del Pueblo, con una procesión con bandas y fraternidades de bailes y música típica de Bolivia, se realiza en nuestro barrio desde hace más de 40 años, siendo el actual Papa Francisco, antes Obispo Jorge Bergoglio, uno de los curas que más acompañó esta fiesta religiosa. En comunicación telefónica con la FM Bajo Flores, José Tacachira, miembro fundador de la Morenada Central Artística Gran Poder, una de las fraternidades más importantes de este baile boliviano en nuestro país, nos cuenta cuáles son sus experiencias y sensaciones al prepararse para este encuentro. Aparte de ser pasante, soy fundador de mi morenada y estoy muy orgulloso de pasarlo, ¿no? Y con mis compadres que también son cofundadores. Muy bien, la verdad, los ensayos han sido buenísimos. Al comienzo empezamos con lindos grupos y se fue dando la gente, todo eso. Y creció bastante, creo que creció uno más de 100 fraternos más que aumentó este año. Estamos con todos los bloques están bien emocionados, bloque Paña, Buñaiguara, bloque Bolivia Unida, bloque 2020, bloque Lugano, y ahora tenemos unos invitados grandes de bloque Compadres de Corazón, así que estamos con todo, compadre. Además, nos dice el porqué de la realización de esta fiesta y la participación masiva de la colectividad boliviana y los vecinos en honor a la Virgen de Copacabana. La Virgencita, hacemos con toda fe esto para que nos vaya bien. Es una creencia ya desde antes, nuestros antepasados, todo eso. Y segundo, llevar toda nuestra cultura a nivel mundial, ¿no? Tanto porque no, como no estamos en nuestro país, yo creo que cuando estás lejos sientes más lo que es tu país, amas más y tus colores, la vestimenta, todas esas cosas. Y esas cosas nos transmiten mucho para nuestro país. Esperando para la fiesta de la mamita de Copacabana, para el informativo Farco informó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.